En Radionauta está sucediendo. Baldosa floja. Bueno, chicos, bienvenidos. Estamos escuchando aquí a los dos Luquitas, ahí con nombre en proceso de banda en proceso de formación, aún sin nombre. Chicos, gracias por haber venido aquí a Baldosa Floja, Radionauta, a darnos un poco de su música. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Estamos contentos de estar acá. Y bueno, por ahí contarles de que, bueno, eso, estamos en un proceso de creación. Estamos haciendo temas míos, temas de él. Bien, temas propios. Sí, propios. Sí, estamos en eso. Bien, chicos, ¿hace cuánto empezaron con este dúo? Pasa que nosotros nos conocemos hace mucho, ¿viste? Y la verdad, este dúo empezó cuando empezamos a viajar en 2011. Desde ahí como que nos fuimos consagrando como dúo los dos. De viaje en Uruguay, haciendo colectivo, pasando la gorra. Así que fue en ese momento cuando más nos afianzamos como dúo, en donde nos conocimos, y ahora es como que nos miramos, nos entendemos, decimos vos haces esto, vos haces lo otro, y para no aburrirnos lo vamos cambiando en el tiempo, pero como nos conocemos tanto, claro, tenemos esa facilidad de poder así que se puede decir que empezamos hace mucho. Ahora decidimos hacer temas propios. Bien, ¿dónde es que se conocieron? Y en Bariloche, los dos somos de allá. Bien. Y no sé, y hace muchos más años todavía, desde 2015 más o menos, 2016. No, 2015 no, 2005. El futuro. Hace un año, no, 2005. Sí, puede ser que hace 10 años que nos conocimos. Sí, sí, sí. No, sí, nos conocimos. Eso bien, porque a futuro van a seguir, parece. 2016. Nos conocimos, claro, tocando la guitarra, igual, así en un fogón. Donde yo lo conocí a él y él me conoció a mí al mismo tiempo. Bien. Así que no, después estuvimos en una murga y ahí. Ah, mira. Claro, yo ya estaba en una murga ahí ensayando en un barrio cerca donde vive él. Y bueno, le hice la invitación ya que estaba. No, ya había como una conexión ahí de que nos mirábamos, nos entendíamos, tocábamos la guitarra y. Bien. Más o menos compartíamos los mismos temas. Siempre guitarra acústica y criolla. ¿Qué acústica? Criolla y la quena. Siku y quena. Bueno, esa es un poco también la búsqueda que tenemos nosotros, ¿no? Desde toda la música que aprendimos a tocar desde que somos chicos, desde lo que vendría a ser el folclore en sus diferentes ramas, ¿no? La música popular, no sé, también esta influencia que nos dio el hecho de estar en una murga, uh-huh. el candombe, y bueno, intentando de fusionar todo con lo que nosotros fuimos creciendo, es que también son nuestros temas de esa manera, ¿no? No podemos decir que solamente tocamos candombe porque no es así, porque también podemos hacer, no sé, una bossa nova o una samba o diferentes cosas dentro de nuestro repertorio propio que está bueno porque es con lo que uno aprende a hacerse de músico y son las herramientas que uno le da para poder componer. Bien. Así que albergamos bastantes estilos, se puede decir. Bien, una linda mezcla, se puede decir de algún modo. Sí, se puede decir así. Bueno, chicos, si quieren, tienen el micrófono abierto para hacer un segundo tema. Bueno, el tema que tocamos recién es un tema de mi compañero acá, Luquitas Vargas, que se llama Candombe en Flor. Ahora vamos a tocar una canción que escribí yo, que se la compuse a mi hermanita la primera vez que vine a La Plata, en 2011. Bueno, la extrañaba mucho, ¿no? Y bueno, ella era muy chiquitita, creo que tenía 4 años. Y bueno, le compuse esta canción. Sonrisa dentro mío, un recuerdo que habita aquí en mi mente. Pasa el tiempo y más te extraño. Tu ternura es la fuerza de este canto. Tus caricias son mi abrigo que me ayuda a remontar. La, la, la, la, la. Por vos algo intentaría para esto mejorar. Soy sonrisa por tu encanto, soy canción para tu llanto. Si a mi lado y te tuviera, melodías con dulzón escucharía. Tus caricias son mi abrigo que me ayuda a remontar. La, la, la, la, la, la. Por vos algo intentaría, para eso mejorar. La, la, la, la, la, la, la. Brotecito que florece, que a mi lado siempre crece. Tuya es mi naturaleza, hermosa herencia de esta tierra. Por vos algo intentaría, por vos no la destruiría. A cuidarla enseñaría, a apreciarla es el camino. Barumbo, barumbo. Muy buena, bastante bien así del corazón la canción, ¿eh? Sí. La verdad, muy linda. A veces me cuesta tocarla, por ejemplo recién, porque la extraño mucho. Bueno, fue pero bueno. fue un momento también de, ¿no?, de ese desarraigo que viven muchos estudiantes que vienen del interior, ¿no?, a estudiar aquí a la ciudad de La Plata. Bueno, tienen que dejar atrás, no atrás, pero bueno, tienen que dejar su familia, ¿no?, verla cada tanto. Acá tenemos nuestra compañera que es del sur de Neuquén. Y bueno, chicos, ¿cómo vieron ese proceso también relacionado a la música? Y bueno, yo llegué este año, por ejemplo, y también es todo un aprender a ser uno mismo también. Digamos que al estar rodeado antes de toda la familia, uno es de acuerdo a la gente que nos rodea, y acá como que hay que aprender a conocerse con los demás, aprender a armar un mundo nuevo, digamos. Claro, sí. Armar tu mundo nuevo. Sí, a mí me costó muchísimo. Y más que nada también teniendo hermanitos chiquititos y qué sé yo, son cosas que te tiran mucho, ¿viste? Y bueno, también nuestras canciones reflejan lo que somos desde, no sé, de una canción a un ser querido, o una canción algo que representa mucho para nosotros, como también es la música. Por ejemplo, la primera canción que cantamos, ¿no?, una canción como más hacia el candombe, hacia el tambor, y esa mística que también se arma en ese momento. Claro. Así que es más o menos Y ustedes, hablando también de mundos nuevos, están incursionando en esto que es grabar por primera vez. ¿Tienen un demo? No, estamos en eso. La idea de nosotros es poder, empezar a grabar el material que vamos creando, digamos. Estamos ensayando con Luquita, con otro amigo más, que bueno, hoy no pudo venir, pero la idea también es proyectarlo hacia una bandita de música de autores, digamos. Algo que es difícil hacer, pero bueno, que también hay que jugárselas y empezar a recorrer ese desafío, ¿no? ¿Y así que, fechas, bueno, todavía o no... algo? ¿Tienen por ahí algún evento cerca donde vayan a estar tocando o algo así? Y ya como muy cercano va a ser mañana, acá en el Olga. Bien. Vamos a estar en la Fonda Chilena. Vamos a estar tocando algunos temas de Chile también. Uh-huh. Con los instrumentos de Sikus, de Kena, y también vamos a hacer temas de nosotros, obviamente. Y así que bueno, también los invitamos a que vengan mañana a la Fonda Chilena, que va a estar lindo. Sí. Bueno, chicos, si quieren pueden hacer un tercer tema. ¿Con quién van a venir ahora? Vamos a cantar una canción acá de mi compañero Luquita, igual, que es una canción muy linda, que se llama... De Primavera le pusimos. De Primavera. Estaba ahí sin nombre y le... Bueno, pero me gusta ahí que sea todos temas de ustedes, ¿no? Que no sean cover y, bueno, creaciones, ¿no? Claro, esa es la meta y lo que queremos, y jugárnosla, ¿no? Dale. A ver qué sale. Dale, tiene el micrófono abierto. Ausencia, pero la noche tendrá que pasar. Nos envuelve la distancia. Llegará el día en que el tiempo nos librará. Para el alma, volver a vos cara a cara los dos. Dulce es el regalo, es tu abrazo que me hace decir que valga la vida, jamás la pena. reclamando tu luz, un abrigo para el alma. Que me hace decir que valga la vida, jamás la pena. Es en tus ojos que me he visto de primavera. Que valga la vida, jamás la pena. Es en tus ojos que me he visto de primavera. Gracias, gracias chicos por haber venido. Me hace acordar un poquito a Fandermole. Ah, sí. Tiene un aire ahí. No sé si para ustedes es bueno. Nada, hermoso, para hermoso. Pero me trae buenos recuerdos. La verdad, buenos recuerdos. Y suenan bien, loco. Así que les conviene grabar algo, empezar a grabar algún demo, algunos temas, porque la verdad es buena suena. Por lo pronto ahora sacamos algún demo, 5 temitas. Algo chiquito. Y bueno, a ver, acá una pregunta del candidato. No, yo les quiero decir que el bien de José es excelente. Es un parámetro muy alto. Él dice, no cualquiera le dice bien. No se asusten cuando José dice bastante bien, porque el bastante bien de él significa como muy bien y a veces se puede interpretar como bien. No es menospreciando a nuestros artistas que vienen aquí a la radio, pero es bastante valedero. No venimos más. Ahí el productor, o sea, nos está matando. Bueno, chicos, una pregunta más que nada, bueno, obviamente subjetiva, pero bueno, ¿qué piensan de acá a futuro con lo que es su música? Y... Los mate. No, la idea es proyectar y ir caminando juntos cuando se pueda. Uh-huh. Y si en algún momento las cosas de la vida... deciden que uno vaya para un lado y otro para otro, seguramente no estará todo esto que estamos haciendo ahora, que es una creación y que no estamos solos, la estamos compartiendo y sabemos digamos lo que queremos. Uh-huh. Estamos encaminándonos hacia algo que estamos buscando, que lo... Y que, bueno, le tenemos que poner pila, trabajo, y para que salga y que guste. Bien. Y más que nada, que nunca vamos a dejar de ser amigos. O sea, somos amigos de toda la vida y somos los dos de Bariloche, así que siempre vamos a saber encontrarnos. Bien. La vida, o sea, qué sé yo. Capaz que yo me vuelvo para Bariloche, capaz que Luquita se vuelve para Bariloche y seguimos allá. Claro. Es eso la historia también, pero bueno. Es un placer hacer música con Luquita, hace mucho que venimos haciendo y la verdad que siempre lo disfrutamos mucho. Así que, y ahora más ahora que Luquita se vino a estudiar para acá, bien. Que yo ya estaba acá, y así que bueno, en eso estamos. Dale. Bueno, chicos, si quieren pueden hacer un último tema, ya para ir cerrando el programa del día de hoy. ¿Con qué quieren cerrar? Bueno, vamos a cantar una canción que alguna vez compuse yo, que bueno, que habla sobre la juventud, que ahora la contamos también con una murga que estamos nosotros, que se llama La Desbarajustada, y esta canción se llama Joven. Y bueno, habla sobre la juventud y el desafío con el que nos vemos día a día también y con el que nos sentimos identificados. Así que bueno, esperemos que le guste. por nuestra parte cerramos el programa del día de hoy. Quiero saludar al Tigre Aymar, que estuvo en la producción, al Colo, que estuvo en la operación técnica, a Malena, a Leandro también, que estuvieron aquí en la conducción. Y bueno, agradecer a los chicos que vinieron aquí a los estudios de Radionauta, al programa Baldosa Floja, para darnos un poco de su música. Sí, Luquitas, gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que fue un placer haberlos conocido, haber compartido este momento. Y bueno, esperemos les haya gustado. Quédate en el aire de Radionauta 106.3, enseguida se viene el purgatorio. Construir un mundo nuevo donde reine la amistad. Nunca te olvides por lo que pasamos. Fue Baldosa Floja, un programa de política y cultura local.